que esta noche habéis visto a Jesús Callejo, Carlos Canales, magníficamente expuesto, brillantemente expuesto el caso de Roswell y también, por supuesto, del Área 51. Una hermosa base. Ya nos gustaría a nosotros, Carlos, ¿verdad? Tú y yo que tenemos posible, Jesús no, ¿no? Porque viene de origen humilde, entonces, pues claro, pero nosotros, pues... podemos tardar unos meses en recorrerla. Eso es. La verdad es que... discriminación. Y con una buena cantimplora, porque en medio del desierto del Caballo de Asturias, pues a veces que... Está bien, Jesús, te tardaremos 1000 kilómetros cuadrados. Gracias, Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a Carlos Canales, hasta la próxima. Hasta viernes. Y el viernes en la tertulia con asuntos fascinantes, como siempre. Pues aquí estaremos. Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.